Son casi las 10 de la mañana y nos vamos a meter en la problemática de tierra, que es algo que venimos siguiendo en Ritmo y Sustancia a medida que pasan las semanas. Y en este caso, como habíamos anunciado en el Pikachu, nos metemos de lleno en la toma organizada que están llevando adelante 200 familias de acá de la periferia, que trabajan el cordón frutihortícola de acá de La Plata. Lo cierto es que habían tenido ciertos acuerdos con diferentes organismos del Estado, pero esas promesas no se concretaban. Decidieron de alguna manera no esperar, no quedarse de brazos cruzados e ir directamente a las tomas. Para hablar de esto estamos en comunicación con Nahuel Lebagi, que es titular de la UTT, una de las organizaciones que encabeza esta toma, para que nos cuente un poco cuál es la situación y cómo está organizado, qué están pensando. Muy buen día, Nahuel. Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo está la cosa por allá? ¿Ya tomaron? ¿Cuál es la situación hoy? Hacenos un panorama esta mañana de abril. Nosotros estamos adentro de un estudio de radio, nos pega el sol. Ustedes están en tierras que pretenden producir. Sí, nosotros somos la Unión de Trabajadores de la Tierra, y concretamente hace un año, después de que hicimos un acampe al costado de la autopista en Buenos Aires, La Plata, y a la altura de Villa Elisa, reclamando que se cumpla una propuesta que nosotros habíamos hecho el año anterior a distintos organismos del Estado y se habían comprometido a llevarla adelante, que era la implementación de colonia agrícola integral de abastecimiento urbano. Esto responde un poco a la problemática de todas las familias que componen nuestra organización, y particularmente el sector. Sí. El sector de trabajadores de la tierra, quinteros y floricultores, es un 98%, te diría, sin tierra, los trabajadores, no los patrones. Sin tierra son todas familias que no son dueñas de la tierra en las que viven y en las que trabajan. Entonces, dentro de un montón de cosas más que hacemos desde la organización, la lucha por la tierra es fundamental. Y para eso elaboramos una propuesta de política pública viable que se basaba básicamente en otorgar créditos para la compra colectiva de tierras. Créditos, ¿sí? Para comprar y pagar ese crédito. En el acampe hace un año, el Estado nos dijo, el Ministerio de Agricultura de Nación nos dijo que créditos para la tierra no se podían, no tenían plata, qué sé yo, y lo que ofrecían a cambio era buscar tierras en comodato, tierras del Estado, pertenecientes al Estado, entregárnoslas en comodato para que nosotros trabajemos y vivamos ahí. Desde ahí, hace un año ya, que venimos con promesas y distintas cuestiones, y la realidad es que todo eso no se ha cumplido, sino todo lo contrario, nos vienen mintiendo, y nosotros incluso nos mostraron las zonas, nos dijeron estas son las tierras que les vamos a dar, en Campana, en Luján. Nosotros incluso durante este año que pasó, porque esto fue en abril del año pasado, demostramos quiénes éramos, hicimos una gran feria en Plaza de Mayo, vendiendo a precios populares, después donamos 6.000 kilos de verdura en la puerta del Ministerio de Agricultura en octubre del año pasado, mostrando quiénes éramos, y llegamos al punto de a un año de promesa incumplida, vinimos a la tierra que ellos nos prometieron que nos iban a dar y nos seguían diciendo que nos iban a dar. Así que esa es la cuestión acá. Claro. Totalmente legítimo. El lunes entramos en dos campos simultáneamente. En Campana, un campo, y acá en Luján. En el de Campana se complicó con los vecinos no entendieron de qué se trataba, pensaron que era un asentamiento para barriadas, y ante la complicación con los vecinos preferimos levantar la ocupación. Y acá en Luján, estamos tranquilos, acá hay aproximadamente 100 familias que estamos todavía acá. Ya empezamos a trabajar la tierra y estamos en negociaciones con el gobierno. Eso me interesa que nos cuentes un poco esto, porque en Brasil o en otros países vecinos hay una cultura, ¿no?, de toma de tierra. Acá en Argentina no está tan avanzado eso de que es legítimo, ¿no? Tierras que no estaban siendo producidas, que el Estado las promete. Y bueno, también es ponerse a la vanguardia un poco. El Estado tiene sus tiempos y los compañeros tienen otro, ¿no? Tienen que llenar la olla o someterse a los abusos de los dueños de la tierra. Contanos cómo ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo se vive el día a día y cuál es la organización? ¿Cómo plantean continuar con esto? Porque me imagino que ahí no hay nada. No, acá hay algunas casas abandonadas, viejas. Nosotros estamos acá firmes para venir y quedarnos y trabajar. Uh-huh. Imagínate también que la situación en la que viven la mayoría de los compañeros no es muy distinta a la nada. Claro. ¿Sí? Casillas muy precarias, de madera, muy precarias. Casillas que en 2 segundos con un par de madera se hacen, así que uh-huh. No hay gran diferencia. Pero nosotros acá no apostamos a eso, apostamos a una vida digna, a una producción y un trabajo digno, producción de alimento para el pueblo, también eso es muy importante. Pues nosotros acá queremos tierras para producir, ¿sí? Vivir pero para producir, y queremos producir alimentos sanos y a buen precio para el pueblo. No queremos, no es algo que nosotros, esto que la colonia se desarrolle, le va a beneficiar a los vecinos de la zona. Sí, no, bueno. Van a conseguir alimentos sanos, de mejor calidad y a menor precio, porque nosotros una de las cuestiones que trabajamos es de vender directamente a los consumidores. ¿Esas tierras qué uso estaban teniendo? ¿A quién pertenecían? Estas tierras están totalmente vacías. Vacías. No, de hecho, ahora estamos desmontando, están totalmente vacías. Uh-huh. Ahora lo que están son de el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Perfecto. Están totalmente vacías. Uh-huh. Adentro de estas tierras hay una parte donde funciona el Instituto Neuropsiquiátrico, con el cual nosotros estamos totalmente aparte, no tenemos nada que ver, así que no hay ningún problema. Uh-huh. Y nosotros estamos tomando por las tierras, que son puro monte, y donde ya estamos desmontando y trabajando la tierra. Bueno, seguramente vamos a estar acompañando esta toma para que nos cuenten también cómo va avanzando, si tienen algún problema, cuenten con nosotros para relevar eso y para difundirlo. Y bueno, felicitarlos por esta toma de decisión que nos parece totalmente digna. Recuperar, ¿no?, estas tierras para los compañeros que la quieren trabajar, la tierra para la que la produce, se decía en algún momento. Y bueno, mucha fuerza para bancar los trapos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la comunicación. Un abrazo. Hablábamos entonces con Nahuel Lavalle, el titular de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra.